El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a este Batallón Responde, la sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Hay que decir que las últimas semanas, ya sea por el confinamiento, por los temas que se tratan, por cualquier asunto de este tipo, la participación está decayendo hasta un punto crítico de que hoy hemos estado cerca de no hacer el responde. Al final lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque sí que se denota, sí que queda patente que algunos seguís al pie del cañón. Es el caso, por ejemplo, de Fer, que nos ha mandado un audio, y de otras personas que ahora vamos a leer, que nos ponen aquí por iVoox. Pero lo vamos a hacer juntos, así que yo le doy la bienvenida a Treides. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Pues bien, muy bien. Con muchas ganas de contestar a los oyentes, que es verdad. Se ha notado que hay un poco de cansancio con esto del confinamiento y cuesta más llegar al teclado y escribir. En fin, esperemos que con esto de las escaladas se animen un poco más y nos contesten más, que nos gusta mucho leerles. Eso es, eso es. Y además, hoy también vamos a hacer historia porque seguimos aquí con las personas que vienen, que nos encanta que aporten y que sumen a este proyecto. Sofía, bienvenida a tu primer Responde. Sí, muchas gracias. A ver qué tal todo esto, que me parece una cosa súper original responder aquí a los comentarios. Sí, sí, sí. Además tenemos oyentes que nos ponen unos comentarios. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Yo soy Sergio Tur y, de hecho, en relación a esto, yo creo que hay que aclararlo. No me gusta ponerme serio, no es el tono ni mucho menos de este programa, pero sí que a veces hay que recordarlo. A nosotros nos encanta tratar con respeto al final a los que estáis al otro lado y que, evidentemente, eso sea recíproco. Esto es un espacio donde valoramos la participación, que cada uno se pueda expresar libremente, pero siempre dentro de unos márgenes del respeto y la educación, ¿vale? Esto lo digo porque estamos aquí semanas tras semana aportando, haciendo un responde, leyendo, escuchando lo que nos decís, y eso no lo hacen todos. Hay podcasts que tienen cerrados los comentarios por experiencias personales, no es ni mejor ni peor. Pero nosotros, que sí que queremos mantenerlo, porque creo que es una cosa muy positiva, que al menos no haya ningún tipo de insulto ni un tono despectivo que al final yo creo que empaña un poco lo que estamos haciendo entre todos. Dicho esto, vamos a leer los que sí que se han querido pasar para aportar. Por ejemplo, Waylis, que dice: ¡excelente programa! He vuelto a la infancia jugando a Street of Rage 4 en cooperativo con un amigo. La verdad es que se agradece que nos vayan regalando cosas así. Lo mismo con Super Mario 64, un videojuego que me marcó muchísimo y al cual tengo ganas de rejugar pronto. Y es verdad que nos quedó un programa muy retro, sin pretenderlo. Bueno, retro con este Street of Rage que viene del presente, pero que evidentemente alude al pasado, y que tú, Atreides, estás encantadísimo con una edición limitada, que explícanos un poco qué ha pasado ahí. Pues que me he vuelto loco. Que cogí y sí, la verdad es que el juego me ha gustado muchísimo. Además, tiene detalles chulísimos que no están en el Game Pass y que he descubierto hace poco, porque es verdad que cogí la edición de coleccionista de Limited Run Games. No, Limited Run Games, pero lo de Run Games me dan ganas porque casi me arruinan. Sí, es que han hecho una edición de coleccionista que el precio no es más caro que otras, pero que con unos gastos de envío que son el mismo precio que comprarte un videojuego. Entonces, claro, de salida, es una barbaridad. Al final se te ponen 200 y pico € la edición de coleccionista. Pero es una preciosidad, te incluye una figurita, te incluye un libro de arte, te incluye la banda sonora, te incluye un cartucho de Mega Drive. claro, no funciona en la Mega Drive, pero el cartuchito sí que te lo incluye. Y el juego, en este caso, yo lo he cogido para la Switch. El caso es que a la semana han venido diciendo que nos daban una, a todos los que lo habíamos comprado, nos daban una clave para Steam porque se iba a retrasar, que ya lo de 3 meses, que para nada, que para después del verano, porque entre la pandemia y lo que cuesta hacer la figura, el tiempo que lleva y eso, que ya ven que no les da el tiempo. Digo, bueno, hombre, buen detalle que te den el juego para poderlo jugando mientras tanto, pero hombre, que ha sido una semana que lo podían saber, que no les daba tiempo y haber puesto un tiempo real de fabricación y de cuándo iba a llegar. Pero bueno, tampoco, también es verdad que lo importante que es el juego, lo tenemos ya, que se puede disfrutar, que es una maravilla. Y a lo que iba, que en Steam sale distinto, porque tienes la posibilidad de poner el juego pixelado, como si fuese de... Con un filtro, ¿no? Antiguo. Sí, sí, te incluye un filtro en el que te pixela los personajes y lo he estado jugando y oye, está bien, es gracioso. A ver, lo normal es jugarte con esos preciosos gráficos que tiene, pero que si quieres hacerlo retro puedes hacerlo así y además poner la banda sonora de Street of Rage y de Street of Rage 2. Madre y mía. Y ya es retro total. Estarás en además, el cielo. Yo es que sí me gusta el juego retro, pero me gusta que se hagan cosas nuevas y este lo tiene las dos cosas, así que sí, estoy disfrutando mucho, por un lado la parte nueva, que ya me lo he terminado un par de veces, y por otro lado esta parte, jugarlo con la parte retro. Además tiene un montón de huevos de Pascua, como poder jugar con jefes de los juegos anteriores y cosas así, está muy chulo, la verdad. Qué bueno. Bueno, han salido aquí dos nombres, Street of Rage 4 y Super Mario 64. No sé, Sofía, si has tenido algún tipo de contacto con uno de estos dos. Super Mario 64, en su día sí que era el típico juego que te encontrabas en los primeros cibers así, cafés, ¿no? Que la gente lo jugaba y tal. Pero nunca he tenido la ocasión de haberlo jugado por mí misma. Sé que es un juego súper clásico y mira, pues quizás es momento ahora con todo lo que nos viene de verano tan, tan extremo con la cuarentena o sin cuarentena, probarlo. Porque tiene muy... Bueno, que es un juegazo clásico, vaya. Sí, muy simpático. Y no... Oye, ¿y no han hablado algo de que había un rumor que corría que iban a hacer remaster o remake de precisamente entre ellos de Super Mario 64? Pues fíjate, aquí, esto es que me documenté ayer sin saber que hoy íbamos a hablar del tema. El tema de los rumores, que iba a haber el 30 aniversario, el remaster, eso evidentemente queda como rumor y parece ser que con el coronavirus, pues ni os cuento que ese plan se habría retrasado. Pero lo que sí que es cierto, y esto lo podemos confirmar, es que a través de ingeniería inversa habían conseguido un port de Super Mario 64 en PC. Pero esto no es que han emulado el juego como si fuera la arquitectura de Nintendo 64. No. Nativamente, Super Mario 64 en un PC, porque al parecer en el código ya se podía exportar en cierta medida. Ya digo que yo no soy programador, no entiendo estas cosas. Qué guay. Pero sí que hay vídeos que se podía poner sin ningún tipo de complicación en resolución 4K, incluso con una iluminación mejorada. ¿Qué ha ocurrido? Siempre que pasa esto, algún tipo de acción por parte de los fans, llega la madre Nintendo, te corta el grifo, ha censurado, cortado todos los vídeos en YouTube donde se menciona el tema, y hay quien dice que a lo mejor es porque ellos planean hacer algo, no en PC, pero alguna historia. Bueno, ya sabes que de todas formas Nintendo lo corta por defecto. Independientemente de que se vaya a hacer algo o no se vaya a hacer algo, protege desde siempre sus IPs. Entonces, bueno, ojalá sí, estaría muy bien. También es verdad, ¿te acuerdas que hicieron lo mismo con Metroid y poco después salió el Metroid de... De Mercury. Sí, es verdad. O sea que ojalá. No, si es que con Nintendo... De todas maneras, las joyas que nos da la ingeniería inversa esta, ¿no? De intentar encontrar cosas y joyitas que no se habían visto de primeras y sobre todo esto, que haya un port para PC, pues puede darle una segunda vida también ahí al juego para muchas personas que no lo hayan jugado en su día, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, de hecho hace poco hubo una filtración masiva de algunas demos que se presentaron de Nintendo 64 donde han podido comprobar que algunas cosas que están en la versión final de Mario 64, el efecto gráfico del fuego, por ejemplo, lo que vemos en nuestra Nintendo 64 es un bug. Que el fuego estaba escrito, picado el código, para que apareciese de otra manera. Que son cosas que tú dices, no le echas cuenta. Tú lo ves y dices, vale, pues así es como tenía que ser. Y nada que ver. Y era un bug, fíjate. Es increíble. Bueno, vamos a leer más comentarios. Por ejemplo, FP Josh dice: maravilloso programa, lo he disfrutado mucho, y ese Tony que no caiga de la gracia de la gente. Solo le diré que Cuphead lo dejé por la mitad por mi falta de pericia, pero al final es una experiencia disfrutable, al igual que el Final Fantasy IX, que invito a Tony a jugar y a hacer directos junto con Sergio para que lo ayude como Juanjo en Dark Souls. Un saludo, amigo. Soldado Gitán fuera, que haga un poco como de Navi de Tony, diciéndole: tú tira por aquí. No, Tony ya ha intentado jugar a Final Fantasy IX, lo ha dejado, yo no voy a insistir, porque al final son gustos y hay que respetarlo y tampoco pasa nada. Que a mí algo me apasione no tiene por qué replicarse en todo el mundo. Y el caso de Cuphead, no sé si lo habéis jugado, es verdad que yo he tenido la oportunidad y es dificilísimo. Sí, Cuphead es un juego que básicamente yo lo instalé aquí en un PC, creo que fue en... Y la verdad que fue súper difícil, en plan, no entendía nada, era complicadísimo, pero sé de gente que la maestría que tienen con el juego es brutal, y la verdad que es muy satisfactorio una vez que ya le pillas el tranquillo, pero es muy difícil pillar el tranquillo. De hecho, a mí las partes que más me gustaban eran las partes que eran intermedias, ¿no? Que no eran boss fights, sino estas que eran como saltar y recoger las cositas, no sé cómo se llamaba ahora mismo, pero es como intermedios entre una boss fight y otra, y me gusta mucho el estilo, sobre todo artístico, que es muy, muy chulo. Sí, el estilo artístico es maravilloso. A mí, en cambio, lo que me gustaba era el enfrentamiento con los jefes, pero esas fases intermedias no me gustaban nada, porque me parecían un poco pérdida de tiempo para llegar hasta el siguiente jefe, pero es que mientras tanto me mataban por el camino, con lo cual me frustraba bastante. No me convencía. Pero es un juego que es mucho de memorizar los movimientos del jefe, saber cómo tienes que hacerlo. Si juegas muchas veces vas aprendiendo, es aprender, y eso a la antigua usanza. Es un juego hecho muy, de un estilo muy retro y muy clásico, pero requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo para hacerlo. Es difícil porque no te lo sabes al principio y tienes que aprender, pero si vas aprendiendo vas jugando mucho mejor. Pero hay que dedicarle mucho tiempo. La verdad, reconozco que lo jugué, me gustó el estilo artístico. Estoy contigo, Sofía. Es una preciosidad, pero requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Tan bonito como desafiante. Es verdad. Sí. Eso es así. Y la música también acompaña mucho al resultado final, porque es como muy, muy original, la verdad. Todo lo que Cuphead representa. Es verdad. Luego tenemos lo que nos dice Laudun, que comenta: hola chicos, enhorabuena por vuestro fantástico programa. Os encontré recientemente buscando algún podcast sobre Dark Souls y vuestro especial me flipó. Os sigo fielmente desde entonces. Me encanta lo que hacéis y la ilusión que le ponéis. Un 10, batallón. Un saludo. Bueno, el especial de Dark Souls es verdad que gustó muchísimo. Luego también tenemos otro comentario de Soprano, que dice: hola batallón, os sigo desde hace poco, de las pocas cosas buenas que te brindo en la cuarentena, y comentar que ya tengo organizadas quedadas con amigos cuando tengamos luz verde para revivir Street of Rage. Planazo. Gracias por el esfuerzo semanal. Yo de esto, lo que sí que ha sido un poquito bluff de este Street of Rage, el tema del multijugador, que todos pensábamos que se iba a poder online a 4 y no ha sido así, ¿no? Es una pena, porque sí, está bien poder jugar con tu colega, pero no te cuesta entender que puedas jugar cuando estás en casa 4 al tiempo y luego solo puedan jugar 2 online. No sé por qué, no habrán conseguido pulir el netcode para que la gente se pueda conectar, pero yo creo que esto será cuestión de tiempo y de un parche, porque teniéndolo ya el juego preparado para que pueda ser a 4, será cuestión de eso, de que no hayan tenido tiempo para pulirlo más. No le veo otro sentido, la verdad. Sí que sorprende, porque como tú dices, mientras que en online esperas que puedas tener más gente, y si esto es a la inversa y tal, más teniendo en cuenta que es un juego de lucha, ahí tendrían que a lo mejor con un posible parche en un futuro, puedan a lo mejor arreglarlo, porque será algo que pedirán muchas personas, me imagino. Sí, yo creo que esto ha sido generalizado, casi está muy bien el comentario de Soprano, pero vamos, creo que lo hemos comentado incluso en el WhatsApp y lo he visto por Twitter. La verdad es que todo el mundo se sorprendió un poco de no tener esos 4 personas para poder jugar online. A lo mejor se puede añadir, 4 tiene que ser una locura. Y a lo mejor posteriormente se podría meter, ¿no? Con algún tipo de parche, imagino. Claro, sí, es lo que comentaba, que estando preparado ya el juego para jugarlo 4, sabes que no es lo mismo que quieras meterlo, pero el juego esté limitado, ¿no? Aquí ya puedes jugarlo a 4 en local. Entonces ya está balanceado para que los enemigos se enfrenten contra 4, sea desafiante, divertido, pero lo que falta es eso, ese parche para que en vez de ser 2 los que pueda jugar en cooperativo online, sean 4. Yo creo que lo habrá. O sea, que no tiene sentido. Seguro, seguro. Venga, más cositas. Alejandro Jiménez, muy buen programa, familia, sobre Assassin's Creed. Si bien una ambientación en Japón habría sido mi opción favorita, y dice, hombre, igual estar jugando a Sekiro tiene algo que ver. Me gusta la ambientación que han escogido y será un buen acompañante ahora que la serie Vikings llega a su fin. Qué gustazo escucharos hablar con tanta pasión de Street of Rage 4. ¿Nos recordáis el motivo de que nos gusten los videojuegos? Pero no los gastos de envío, madre mía, apunta. No me enrollo más, que si no esto se convertirá en audio. Solo desear a Aitor que no le llegue ningún spoiler de The Last of Us 2. Un abrazo por no volver a Street of Rage. Aquí ha salido Assassin's Creed. El martes lo estuvimos comentando porque salió en el Inside de Xbox. Pero no sé, Sofía, por extendernos un poquito más en este tema, la ambientación, si te ha gustado esto de este rollo vikingo, si tenías otra barajada que sí. Te hubiese molado más. Yo creo que Ana acertado muy bien con esta ambientación en lo vikingo. Como ya han estado en Grecia, ya han estado en Egipto y son civilizaciones antiguas, el hecho de volver a hacer otro Assassin's Creed también en este entorno, un poco casi llegando a la Edad Media, podría ser una buena forma de ver otra vez historias, ¿no? Sobre esta época que la verdad que da mucho, estéticamente hablando, es muy chula, ¿no? Porque la serie Vikings, yo soy bastante fan de la serie Vikings. Pero es verdad que a mí se me empezó a empeorar en las últimas temporadas y yo creo que va a ser un buen complemento de cara a no tener asociado un mal recuerdo, ¿no? con la serie Vikings y sí un buen recuerdo con Assassin's Creed, que para mí es una de las sagas favoritas. Vaya, tengo aquí en la puerta un póster de Assassin's Creed 2 de hace 10 años. Wow. Y además, eso de poder jugar con Ragnar Lothbrok, porque es que es clavado. O sea, sí. tú ves al prota y ves al protagonista de Vikings y te quedas diciendo, de hecho, se han inspirado ligeramente. Claro, la chica, la mujer que también sale un poco ahí en el tráiler, también se parece a la Erta, ¿no? ¿No? O sea, muy, muy chulo, la verdad. Pues sí, mira, verdad, a ver, sí. Fichi, es que esto va en relación, por eso quiero cortar, porque dice, yo solo espero que en Assassin's Creed Valhalla no se les vaya la cabeza con la extensión de la historia como en Odyssey. Está genial que sea tan grande y el que quiera hacer secundarias, pues genial. Pero una historia de 30-40 horas con tanto relleno, por favor, no. The Last of Us 2 es de lo poco que espero con ganas de 2020 junto con Cyberpunk 2077. Es una pena que se haya filtrado, pero me parece también impensable que se les haya hackeado por tenerlo en la nube. El tema de la duración, ellos mismos ya han dicho que no quieren que sea el más grande, pero no como algo negativo, sino como una forma de refinar lo que ya había en Odyssey. Yo no lo he jugado, pero Atreides, me consta que en tu caso desde luego sí que lo has jugado. No sé si notaste que le sobraban horas. Pues sabes que hice una cosa que no había hecho en mi vida y fue comprar un acelerador de experiencia. ¿Eso que es? Me parece una vergüenza que lo tengan. Pues un acelerador de experiencia lo que hace es que cuando tú vas ganando experiencia, en lugar de ganarla por uno, la ganas por dos, la multiplicas. Entonces, anda, tú matas a un enemigo, adquieres en vez de 10 puntos de experiencia, 12 o 14, no sé los que eran. Y entonces, el ir superando, acuérdate que ahora es un juego de rol, el ir mejorando el personaje se hace de forma más ágil y vas pudiendo incluso renunciar a algunas de esas misiones secundarias, porque ya vas ganando la experiencia suficiente para poder acceder a misiones y para poder mejorar tus armas y para poder mejorar tu personaje. Pero es porque era imprescindible, quiero decir, al principio, y esto lo hace muy bien para los análisis en Ubisoft, porque esto ya ha pasado también en Origins y en algún otro, al principio tú juegas y no se nota, y vas ganando suficiente experiencia. Pero de repente necesitas un montón de experiencia para poder mejorar y enfrentarte a una misión, y hasta que llegues a eso, tienes que coger y estar lo que se suele llamar farmeando, pues haciendo misiones secundarias muy tontas, que te aburre muchísimo. Y está hecho todo esto así a partir de un momento para que te obligue a hacer esto mismo. El coger y termina comprando un acelerador de experiencia o un acelerador de monedas, que también lo tendrías si quisieras, o lo que quieras, todo esto, los famosos micropagos que te meten en los juegos. Entonces, el juego es fantástico, pero es fantástico cuando tienes la experiencia es un poco mayor y entonces lo puedes disfrutar. De la otra manera, se hace muy tedioso, y entiendo que Fitchy lo diga, el tener que hacer un montón de secundarias, que unas son interesantes, pero otras son puro relleno y matar enemigos para poder coger y ganar suficiente experiencia. Entonces, no está bien equilibrado para eso. Así que le entiendo bien lo que dice, que Pero claro, es que está hecho adrede para que tú cojas y hagas un gasto interior. Es decir, si tú pones una oportunidad de comprar aceleradores de experiencia, aceleradores de monedas, lo que vas a hacerlo es para que te los compren. ¿Y qué haces para eso? Forzar en el juego que sea, a ver, imprescindible, ¿no? Pero sí, muy tentador hacerlo, o que te tires un montón de horas para avanzar muy poquito. Y eso en un juego que te cuesta el precio completo de un juego de salida. Claro, la verdad que Assassin's Creed, yo creo que el lema de algo bueno si dos veces breve más bueno, algo así, ¿no? Sería. Sí. En este caso se podría aplicar porque creo que tienen una base muy buena, las mecánicas están muy implementadas desde hace mucho tiempo y además si eso le unes la ambientación que va a tener y que la historia puedes reducirla un poco y evitar lo que ha comentado Atreides, del relleno de que nos pasan muchísimos videojuegos de entre uno y otro capítulo, digamos, de la historia o de la narrativa, pues mejora mucho el tema de cómo lo percibe el jugador, no lo percibe como una tortura, sino como, oye, este juego ha sido muy dinámico, muy rápido, tal, tal, tal, y me lo he pasado muy bien, y le pones mal nota incluso, ¿no?, mentalmente. A mí es que me parece muy fuerte, claro, todo el tema este de el tiempo, claro, es que el tiempo dentro de un juego es importante no solamente por el número de horas que te va a reportar satisfactoriamente, sino la contrapartida de invertir y al final traerse un poco a la escena de la consola, de las consolas de sobremesa, lo que funciona en móviles, del paga para subir un nivel del Candy Crush. Y claro, es verdad que es la cara sombría de, en este caso, de Ubisoft. Que eso estaba ahí, pues sí. Es que yo me acuerdo de Origins, que sí que lo he jugado, pero era muy anecdótico, me suena a mí, el tema de, pues ahora te puedes comprar un camello de color rosa. Bueno, pues no me hace falta. Sí, exacto, cosas que eran totalmente opcionales, y en esas, pues oye, me parece bien. El problema está cuando se dirige el juego para que hagas eso. Ya pasó, pero de todas formas esto no es nuevo, puede sonar escandaloso, pero es que en Assassin's Creed Unity, que ya tiene sus añitos, te pasaba lo mismo. Te decía, esta misión es muy complicada. Te salía un cartel antes de empezar, decía, esta misión es muy complicada para tu nivel. ¿Quieres entrar para reforzarte en la tienda? Directamente antes de empezar las misiones. Madre mía, madre mía. Por cierto, era mentira, porque realmente el juego era tan fácil que no tenías ningún problema. Podías tener 5 niveles, 6 niveles por debajo y te fundías a quien fuera. Pero si picabas, picabas. Pero si picabas, picabas, exacto. Y aquí sí que, la verdad, para que te hagas una idea, creo que he jugado 80 horas a Assassin's Creed Odyssey. Y eso con un acelerador de experiencia. Increíble. No quiero pensar, si no lo hubiera hecho, las horas que me habría llevado. Wow, pues esto sí que, ya te digo, no me lo esperaba en absoluto. A ver qué más nos pone. Miguel Ángel Medina nos manda un comentario muy largo, que además, aquí nuestro pregonero oficial, lo suyo es que lo hubiera mandado en una nota de voz, pero bueno, me vais a hacer leer todo este pastiche. Saludos, batallón. Soy Miguel Ángel Medina, uno de los túnicas verdes del reino de Discord, encargado de pregonar los nuevos programas del batallón junto a mi compi Jojor. Vaya pintaza que tiene el Assassin's Creed Valhalla. No me llama ningún Assassin's Creed, a pesar de que los dos últimos son bastante buenos, pero este me está llamando muchísimo por la temática. Me encanta la mitología nórdica que estoy descubriendo últimamente. En otro orden de cosas, lo de la filtración de The Last of Us Parte 2 me parece de vergüenza. Estas cosas hay que cuidarlas, que ya puede venir el programador crancheado hasta los ojos, sediento de venganza, o el hacker por culero, que una empresa de tal tamaño debería de tener una seguridad de la leche y cuidar su producto que vale tantos millones y que es un trabajo de tantos años para que ahora se filtre el juego completo. Y por último, ¿qué decir de Super Mario 64? Me lo compré sin muchas esperanzas tras estrenar mi Nintendo 64 con el FIFA 98 y el Goemon, juegazo que me di cuenta con el tiempo, y cuando puse el cartucho y me puse a jugar me voló la cabeza. No digo más por si hay informe de misión. Sin más, me despido mandando un abrazo a todo el equipo y os ponía en fila para comeros la carita a besos, y a mi familia del Discord, que les ponía un busto a cada uno en mi salón porque son todos puro amor. Sois todos muy grandes, equipo y comunidad. Bueno, un comentario muy extenso. El tema de The Last of Us, creo que también habría aquí que recordar lo que salió en el programa, muy escandaloso. Yo creo que nunca sabremos todas las partes o todo al detalle de lo que ocurrió, pero que es evidente que parece que era una vulnerabilidad, una brecha de seguridad. Sí, yo lo comentaba con personas y tal sobre el tema de cómo esto es tan común, digamos, en el mundo de la música, ¿no? De que hay muchos artistas que se les filtra todo el disco entero, el tracklist o varias canciones. Y en cambio, en los videojuegos no hemos visto tanto esas filtraciones, y más en esta cantidad, en esta dimensión, teniendo en cuenta un juego tan exactamente lo que comentas, pero eso, que no lo hemos visto en esta dimensión tan amplia en cuanto a la industria del videojuego. Es la primera vez, o de las primeras veces que yo recuerde algo tan gordo, digamos, en la industria, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues habrá que ver también el origen, habrá que ser, ¿cómo decirlo? Empatizar, ¿no? Digamos, a ver qué ha ocurrido realmente, cómo han estado esas personas, en qué condiciones de trabajo. Ya habló Jason Schrader sobre el crunch en auto. Y quizás, oye, habría que aprender la lección y la siguiente vez cuidar mejor a los trabajadores, y de esta manera a lo mejor no suceden este tipo de cosas. No lo sabemos. Es verdad, me encanta que salga en este programa siempre Jason. Bueno, yo el apellido lo pronuncio como, ¿sabes? Que me da igual, Schrader. Pero bueno, de una manera u otra, con un apellido u otro. Como se dice, pero sé que escribiéndolo es S-C-H-R-E-I-E-R. O sea, es que es un apellido de estos, a lo mejor de origen alemán o algo así. Sí. Pero es verdad que es una persona que suele meterse en los entresijos de estas empresas, que su información es muy fiable y que es lógico que en cierta medida lo tengamos en cuenta cuando sale un escándalo de este tipo. Claro, exactamente. Pues ahí está. Venga, vamos a ver. Alex Jocuto, muy buenas, Batallón. Solo quería decir que me ha encantado el programa, como siempre, y de este en especial la parte donde habláis del Street of Rage 4. Para mi gusto, un juego exquisito. Me lo puse con mi hermano y no pudimos parar de jugar hasta que nos lo pasamos. ¡Qué recuerdos más buenos! Es de mis géneros preferidos y esta saga en concreto es de lo mejor. Por sacarle alguna pega, a mí se me hizo corto. Pienso que teniendo guardado de fases le podían haber puesto un par más de ellas. Pero vamos, quizás solo sea porque me gustó tanto que me supo a poco. Un saludo a todos. A mí esto yo lo pude corroborar cuando sale el juego en Game Pass. Y horas antes de que estuviese aquí en España, nos manda un enlace Juanjo por WhatsApp de si os metéis por Nueva Zelanda o no sé qué país, ya se puede descargar. Y el tío, no sé si esa noche o al día siguiente, dijo no, es que el juego ya me lo he pasado 50.000 veces. Claro, yo estaba, por un lado, eso corrobora que el juego es muy bueno para que te lo pases varias veces, y por otro que es un hecho el tema de la duración. No sé, Atreides, ¿tú cuántas llevas? De veces, creo que no tantas, llevo 3 veces, me parece. Como puedes ir pasando por distintos personajes y es tan rejugable y descubres cosas nuevas en cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que decía antes, he descubierto cómo jugar con los jefes finales de los Street of Rage 1 y 2. O sea, que eso lo vas descubriendo poco a poco. Pero tengo que decir una cosa, el juego es verdad que para los estándares actuales es corto, pero es el más largo de los 4 Streets of Rage. Además de eso, o sea, entiendo perfectamente lo que dice Alex Jocuto, porque es verdad, durará unas 2 horas y media, más o menos. Pero es verdad que también tienes luego el podértelo pasar con una sola moneda, como era en los arcades, es decir, un solo crédito para poder coger y hacerte el juego entero. Luego además tienes para poder coger y combatir con cada uno de los jefes finales. Luego además tienes para poder coger y combatir contra los distintos personajes. Entonces le han dado toda la vida que se ha podido, y además tienes el online que no tenía antes. O sea que si lo sumas todo, sí te sale un juego bastante más completo. Pero lo que es el bitmap del modo historia, pues eso, 2 horas y media o 3 como mucho. Un poco más largo que los otros. Y hombre, tiene 12 fases. Los otros solían rondar 6, 7, 8 fases más o menos. Pero entonces, así, a lo mejor la diferencia, o si se ha hecho tan corto sabiendo que empíricamente no lo es, ¿es por la dificultad, que antes costaba más o qué? A ver, la dificultad la puedes elegir. Lo bueno que tiene es que puedes jugarlo desde el modo fácil hasta otros 4 modos más, y luego un modo que se llama manía o maníaco, que ya debe ser complicadísimo, pero es el que liberas una vez te lo has terminado. Si no, no puedes. O sea que por dificultad no, puedes tener mucha dificultad. Lo que pasa es que también es verdad que ahora no te haces el juego entero, sino que te vas jugando por fases. Entonces tú terminas la fase 3, apagas, vuelves al día siguiente y vuelves a la fase 3. Mientras que antes tú terminabas el juego entero o lo empezabas de nuevo. Entonces, claro, es más fácil. Si te tienes que enfrentar solamente a esa fase que no se te ha dado bien la primera vez, la segunda vez que lo juegas, que ya sabes qué es lo que te vas a encontrar. Entonces sí, es un poco más sencillo, es más accesible que los juegos clásicos, aunque puedas ponerle un nivel de dificultad más alto. Que también puedes con los otros, ojo, ponerle distintos niveles de dificultad, pero es mucho más más sencillo el nivel de dificultad normal en este que, por ejemplo, en Streets of Rage 3 europeo, porque el japonés era más sencillo, pero el europeo le subieron la dificultad bastante y algunos jefes finales sudabas tinta para poder pasarlos. Y eso en modo normal, ya no te quiero decir los máquinas que juegan en el modo maníaco. Madre mía, vale. Entonces, aclarado queda. Tenemos un último comentario, que me han entrado sudores fríos solamente de ver la extensión. Por favor, de verdad, por mi integridad física, mandadlo en audio, que para mí es mucho mejor, porque aquí no hay ni salto de línea. A ver, Barbeceros, que por supuesto, muchas gracias por el mensaje. Dice, buenas a todos, Batallón. Como siempre, excelente programa. En primer lugar, Juanjo me ha dado unas ganas locas de jugar a State of Rage 4. Mi primera consola fue ni más ni menos que la Master System 2 con ese Street of Rage 2, versión inferior que la buena de Mega Drive, creo recordar. Por aquel entonces era demasiado pequeño y tampoco tenía contacto con amigos jugones como para tener una visión amplia del panorama de videojuegos. Así que los buenos de mis padres, viendo lo que me gustaba jugar a esos cachivaches electrónicos cuando me lo cruzaba en alguna recreativa, me regalaron esta consola y un surtidito limitado. Sonic, que iba integrado en la Master System, Flash, Alien, Street of Rage 2 y ese juego de los maniquíes de prueba de coches que no recuerdo cómo se llamaba. A partir de ahí, ya di el paso con la primera PlayStation, la que considero mi verdadera primera consola, pero ese cariño por Street of Rage 2 siempre estará ahí. Así que gracias por hacer que tenga ganas de probar este nuevo juego que quizás me transporte otra vez a esa época. En cuanto a las filtraciones de The Last of Us 2, yo soy más de teorías conspiranoicas y me parece muy conveniente, entre comillas, eso de que hayan hackeado el contenido para su divulgación. Veo más lógico, tristemente, que un empleado descontento esté detrás de algo tan gordo. Pero esta explicación del hackeo lava la imagen de Naughty y de ese crunch que todos sabemos que existe. Y luego pone, igual me equivoco, pero me gusta la polémica. En cuanto a Assassin's Creed, nunca he sentido atracción por sus juegos. Me pasa un poco como a Sergio. El cambio ese con el mundo abierto no lo llevo muy bien. Pero es cierto que esta nueva ambientación vikinga me parece muy atractiva. Mi enhorabuena a Nintendatos por esa maravillosa marabunta de curiosidades de Mario 64. Informe de misión, pero ya. Cof, cof. Y de nuevo, gracias a todos los miembros del batallón por seguir ofreciéndonos el, escribo con mayúsculas y gritando, mejor contenido de todo iVoox. Un fuerte abrazo y espero animarme a un audio, a ver si es verdad, a la próxima vez para prevenir que os quedéis afónicos. Voy a beber agua, si queréis decir algo de todo esto, será bien recibido. Claro, pues decirle a Barbeceros que el juego del que no se acordaba se llama The Incredible Crash Dummies, que era de Master System. Así que si lo quieres recuperar en un emulador para poder jugarlo, pues ese es el nombre. Y por la parte que ha previsto el futuro en cuanto dices, vas a quedar afónico, porque claro, la verdad que el párrafo era bastante grande, pero bueno, que estas nostalgias que tenemos siempre, ¿no?, por nuestra primera consola, es que es el primer amor, o sea, es una cosa que siempre tenemos como muy muy fija. En mi caso fue PlayStation 2, si mal lo recuerdo, Game Boy Color, perdón, que fue la primera y a día de hoy la sigo manteniendo porque para mí es como una pieza de museo de cuando empecé a desarrollar este amor por los videojuegos, o sea que entiendo el párrafo también. Además son experiencias preciosas, de vez en cuando nos llegan de personas que nos comentan, pues eso, su primera consola, su primera relación con una saga en concreto, y al final yo creo que hay unos vínculos, porque a lo mejor en algunos casos puede ser Game Boy Color, en el mío también, yo creo que porque generacionalmente estamos más cerca, pero bueno, claro, otras personas, puede ser Master System, puede ser la NES, y al final, sea una consola u otra, seguro que si nos ponemos aquí a hablar durante horas, hay unas constantes que traspasan la propia cuestión generacional. Estoy convencidísimo. Así que bueno, eso es una cosa preciosa. Por último, hay otro comentario, tengo que decirlo, de Fer, pero no lo vamos a leer porque como nos ha mandado un audio, no sabemos si en el audio habla o tiene relación con lo que ha puesto aquí. Sí que hay que decir que antiguamente era conocido como Fer Flipando con Final Fantasy VII Remake y ahora se llama Fer Agradecido por Final Fantasy VII Remake. Esto del cambio de nick, sabemos que además Final Fantasy VII, evidentemente, por lo que mueve, lo que arrastra en esta comunidad, ha dividido en opiniones. Hay gente a la que le ha encantado fervientemente, otros que les ha gustado, pese a que consideran que tiene defectos de diseño, y personas pues que no les ha gustado nada. Y al final, pues todos son bien recibidos. De hecho, se ha formado un debate interesantísimo, respetuoso y bien explicado en esa comunidad de Discord. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Fer en este audio. Le contestamos. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio que me voy a dedicar a leer mis comentarios que me he puesto a leer, a escribir y bueno, ya me conocéis, no paro y me parece un poco largo. Y pobre Sergio, qué demonios. Bueno, empiezo. No sé si fue más interesante entrar de vez en cuando al directo en Twitch donde se veía el ilustrador confeccionando lo que a la postre sería el cartel de anuncio del próximo Assassin's Creed o seguir los comentarios en Discord de los compañeros soldados que también lo estaban siguiendo. Sea como fuere, tenemos otro juegazo en ciernes de una saga a la que nunca me he iniciado. Quizá le dé una oportunidad a este Valhalla, no sé. Por cierto, espero volver a estar algo más comunicativo. Ya sabéis que todo mi tiempo libre ha sido completamente fagocitado por, bueno, en mi particular opinión y más que subjetiva, el mejor videojuego de la historia hasta la fecha, que es el Final Fantasy VII Remake. Y os tengo que hacer una pregunta. ¿Conocéis de algún buen medio, sea cual sea, donde se haga una detallada descripción a modo de comparativa y sin reparar en spoilers de la versión del 1997 y de este remake? Necesito tener claro todo lo que ha cambiado, lo que han añadido, bueno, en fin, saber más. Y si queréis, bueno, os lanzo el guante para hacer un especial de este tipo. Y ya volviendo al programa en sí, no sé a vosotros, pero a mí no me está costando nada no enterarme de lo que se ha filtrado de las OVAs parte 2. Pienso llegar virgen al lanzamiento y bueno, solo hay que tener un poco de cuidado. Y bueno, mucho me ha llamado la atención las curiosidades de este mes de la sección de Nacho Bartolomé. El Mario 64 no lo disfruté en su día, pero sí me consta que fue casi, sin lugar a dudas, el juego que mejor aprovechó la potencia de las 64 bits de Nintendo. Especialmente los datos sobre los recortes en mecánicas, sonidos y personajes que por problemas de espacio tenían en los cartuchos. Hoy el problema casi se podría decir que no existe y me ha dado por pensar ¿qué maravillas habrían podido incluir de no tener estas limitaciones? Bueno, en cuanto a los eventos alternativos al E3, habrá que ver cómo los organizan, cada cuánto tiempo aparecen, qué contenido tiene cada uno, si habrá demos. Puede resultar interesante y entretenido, si saben montarlo, claro. Es más, como cada vez que haya un evento online de estos podéis cubrirlo en un directo del batallón, se me antoja más atractivo el panorama. Tened en cuenta que en los E3 es un aluvión incesante de novedades que puede gustar más o menos, pero no da tiempo a valorarlas. Y así, si nos van dando tiempo para detenernos y analizar lo que hemos visto, no se nos queden en el tintero juegos de menor impacto eclipsados por grandes lanzamientos. Bueno, y esto es todo. Ya he leído todos mis comentarios. Sergio, espero que me lo agradezcas. Hala, un saludo y nos leemos, batallón. Bueno, lo primero, Fer, por supuesto que te agradezco que lo hayas puesto en audio. Una barbaridad, porque además creo que así también vosotros os podéis explayar, podéis deteneros donde queréis, porque yo lo leo como puedo leerlo o como me aparece, pero es una forma muy enriquecedora. Igual que digo que nadie se tiene que sentir mal porque una semana no comente. No es un chantaje cuando decimos que a lo mejor en función del contenido que nos llegue esa semana, ahí responde o no, o dura más o menos. No es un chantaje, es una realidad y no pasa nada. Aquí estamos porque nos gusta esto y no hay más. Yendo un poco al contenido, yo sí que quiero hablar del tema de Final Fantasy VII Remake. Me ha llamado mucho la atención que lo haya descrito como el mejor videojuego de la historia hasta la fecha. ¡Wow! Le ha encantado. Y me parece, bueno, pues fantástico que lo comparta con nosotros. Hombre, yo no soy tan optimista, y eso que yo soy aquí el fan mayor del reino de Final Fantasy, tengo mi edición super coleccionista, lo he degustado muchísimo, pero hombre, el mejor juego de la historia no. Yo sí que comparto la opinión de los más críticos en la parte de diseño. Hay algunos niveles que a lo mejor se pueden hacer un poco tediosos o se nota que está hecho para alargar. Lo puedo compartir esa opinión, igual que otras que no. El tema de la manera en la que se exponen los hechos, no voy a decir nada. Yo ahí sí que estoy de acuerdo en que me parece atrevido, pero un atrevimiento necesario y que no se conforma solamente con mirar al pasado, sino también en dibujar un futuro que de momento es prometedor, siempre bajo mi punto de vista. Esto es como todo. Hay gente que le parece, como Fer, el mejor juego de la historia, otros que el peor juego de la historia, y en el punto medio normalmente es donde estamos todos. Pero Sí que además él pregunta si hay algún tipo de medio, de artículo, de programa donde se trate esa comparación del original, del nuevo, sin tema de tener cuidado con spoilers. A ver, el juego ha salido hace poco, eso es cierto. Como no es tampoco una comparación uno a uno, sino que se toma muchas licencias, no podemos trazar, como si fuera un montaje paralelo en una película, ver un plano y ver otro, porque rápidamente te das cuenta de que toma una dirección que se sale de los márgenes del juego original. Sí que voy a decir, y esto a lo mejor es contraproducente hablando en cuestiones de marketing, voy a recomendar un podcast, un programa que sacaron en Mundo Gamers hace poco, un especial Final Fantasy VII Remake, no del original, ya lo hicieron en su día, pero bueno, yo creo que con las 5 horas y media que hicimos nosotros también os vale. Pero sí que hace poco sacaron uno sobre el remake, solo para mecenas. Por eso digo que es contraproducente, porque nosotros aquí vamos a perder mecenas y se los va a quedar la buena gente de Mundo Gamers, que además está Adrián Suárez, está Adri, que es un crack. Entonces, si Fer, te ha gustado muchísimo este juego, yo le daría un voto de confianza y probaría, porque estoy seguro de que lo habrán tratado con el mejor rigor posible, viendo los puntos de luz, de sombras, y seguro que te encanta. No sé los demás si queréis, de todo lo que nos comenta, quedaros con algo. A mí me ha gustado mucho una reflexión que hace respecto a la sustitución del E3 por los eventos online. Y estoy bastante de acuerdo con él, porque es verdad que en el E3 hacemos un esfuerzo enorme para poder verlo todo, comentarlo todo, pero es muy difícil realmente reflexionar sobre ello. Se nos queda lo más brillante, lo más bonito, lo más impactante del momento y muchas cosas se quedan ahí. Los 4 meses de los que nos quejamos en parte porque se van a alargar esos eventos este verano, nos van a permitir que las cosas lleguen más espaciadas y que podamos hacer como hicimos con el último Inside, coger y poder comentar un poco más cómo son esos juegos, cuáles nos han gustado más, cuáles menos, y que si se queda alguno fuera, bueno, pues es ley de vida, pero no es lo mismo que se queden muchos juegos buenos como nos podía pasar antes. Así que no está mal verlo la parte positiva y estoy bastante de acuerdo con él. De hecho, yo pienso igual que Atreides, iba a destacar también eso del comentario del audio, porque realmente nos permite saborearlo mejor, ¿no? El tema de que esta semana lo del Inside, la semana que viene lo del juego de Josh Higley, luego habrá seguramente a mitad de mes de junio, seguramente, si según se dice, puede haber lo de la presentación del PlayStation 5. Al final, todo eso, si lo ves en 3 días en junio, que a muchos de nosotros nos pilla incluso con la selectividad o con el final de curso, con tal, no te da tiempo a casi ni verlo. Mientras que esto, pues bueno, está mucho mejor montado y quién sabe, a lo mejor si nos gusta esta forma de hacerlo, por las siguientes veces se puede hacer incluso así, ¿no? Dejar una parte para el E3, pero otra parte a lo mejor para agosto, con la coincidencia de alguna Gamescom o algo así, ¿no? Y, uh-huh. Y está muy bien, está muy también bien. También a lo mejor lo que nos falta es perspectiva y ver si esto se asienta, como dices, porque las personas al final lo que nos gustan son los rituales, las tradiciones. Esto es una realidad. Y a mí me pasa, y yo me imagino que cada uno también en cierta medida, que yo ya asocio determinados años, de todos los años viendo el E3, pero a lo mejor, como tú dices, ¿no? Te pillaba, yo qué sé, selectividad u otro año. Yo recuerdo en el conservatorio que tenía que ir por las tardes, tenía una audición y esa tarde era también la conferencia de Nintendo. Otro año me pilló en un autobús. Y es verdad que son pocos días, pero que se recuerda con el tiempo. Yo creo que el factor ese mágico es lo que estamos anhelando. Claro que sí. Pero al final, yo creo que va a ser este el año un poquito raro y seguro que el año que viene, de una u otra manera, se recuperará el E3 y se recuperará muchas cosas que las vamos a echar mucho de menos y que vamos a saber valorar mucho en este 2020. Es verdad, qué bonito mensaje. Vamos a aprender también a valorar todas estas cosas que tenemos, estos anuncios que nos llegan, que muchas veces es como, bueno, queremos más, nuevas IPs. Venga, hoy se anuncia esto, pues mañana quiero el doble. Y detrás hay equipos de desarrollo, muchos años detrás de trabajo, que muchas veces no es que no se valore, pero hay tanta información que a lo mejor se diluye y no le prestamos la suficiente atención. Puede ser que ocurra eso. Sí que nosotros vamos a ir despidiendo este Responde y fijaos lo que es la vida, lo que ha tenido que ocurrir, que se ausente Juanjo, que se ausente Aitor, que se ausente Tony, para que Atreides hoy no te libras, te ha tocado a ti la papeleta de leer los likes. Y como sigamos así, en otra ocasión le puede tocar a Sofía, yo no digo nada. A este paso yo también lo veo. Bueno, pues bebo agua porque va a hacer falta. Aprovecha. Que han sido 95 audios, o sea, 95 personas que nos han dado me gusta a los audios y empiezo. Son Lozalan, Cer Diablo, Jojo Punto, Death Knight, Javi, Barbeceros, Soprano, Ragnar San, Xavi Itu, Gabriel Ripoll Fernández, Antonio, Juan Connor, Harco, Fichi, Don Patch, Peter Griffin, Nerco Ergatu, Clemenza, Corsos, Popenscar, Eric, Mis Cojones 33, Kitches, Abse, Nórdico O, Ivánico, Niceros, Ricky, Merikiki, Segundo, Jaime Pascual, Laudum, Percalín, Isgar, Sora 23, Narf 77, Paca 2002, Francisco David Aguilera Natera, Akira, Jacobe Arzov, Federorth, Victorious, Charlie Q, Fer agradecido por Final Fantasy VII Remake, Darkmaster 86, Pedro Mateu, Lambali, Rafael, Nathan, Logan Souls, Sergio Pérez Tello, Ricky Rooney, Cuchimil, Manu, Lorsoz, Mane 11, Xavi, Xavin 24, Yuanju, Gorka con K, Vaya 34, Igor Usan, Jaime Lama Roldán, FP Yos, David Nun, Buis, Salore, Alex Jocuto, Iván Finger, Ofelia, Javi Martín García, Carlos Machangas, Star Wars Conexiones, Russo, Nova, Álvaro Alonso, Blodaxe, Idriel, Diego M. Salidos, Carlos Cubo, Sergio Tarrías, Nacho Bartolomé, Dragueón 666, Juan Antonio Góngora Martín, Pipita Best, El Más Guay, Super Snick 725, Cañón Cosmo, El Triskelion Podcast, Nintendo Nada, Lucy Piero, Wildis 10, Antonio Resina, Alejandro Jiménez Cruz, Kimakun y Miguel Ángel Medina Domínguez. A todos ellos, muchísimas gracias por apoyarnos. Wow. Atreides, ¿cómo te has sentido? Pues que no sé cómo lo hacen si, y respiran al mismo tiempo, la verdad. Pero bien, bien. Me alegra tener la oportunidad de habérselo agradecido yo, porque siempre son ellos. Así que muy bien. Pues sí, pues este es este Responde a Atreides. Nos vemos la próxima semana con más contenido. A ver si ahora que siempre tenemos como una cita, ¿verdad? Que primero el Inside Xbox, ahora ya nos han emplazado a una cosita que se va a enseñar próximamente por parte de Geoff Keighley, luego otro evento. ¡Ay, qué horizonte tan esperanzador! Pues sí, esto yo creo que ya no va a parar, porque va a ir todo seguido ya para llegar hacia la campaña navideña, de ahí las nuevas estas, se acaba el coronavirus y todos felices. Directamente. Perfecto. Y Sofía, igual nos despedimos. Espero que te lo hayas pasado bien en este Responde. Me lo he pasado genial y encantado de estar otra vez en una tarde con vosotros. Pues repetiremos, repetiremos. Yo soy Sergio Tur y esto es el Batallón Responde. Nos vemos. Un saludo, amigos.